Buenas noches a todas y todos, cabareteros de la web, que habéis venido al programa de hoy. En esta ocasión tenemos con nosotros a dos monjas, ambas de la Orden de las Clarisas Capuchinas, que este Voltaire que os habla conoció mientras libraban una violentísima disputa en los suburbios de Huesca. Talante, hermanas, talante, le supliqué mientras intentaba separarlas, interponiéndome entre ambas. La táctica no solo no logró su propósito, sino que dio con mi trasero en el suelo como consecuencia de la hostia que una de ellas me dejó impresa en la cara. O tal vez fueran las dos a la vez, ya no recuerdo. Yo, claro, tomé cartas en la pelea y no tuve más remedio que retorcer la muñeca de la que parecía más vieja, Sor Inés, mientras tiraba fuerte del pelo de la más joven, Sor Mecane, que a resultas de los empentones de la refriega había perdido la toca. Con las dos clarisas capuchinas inmovilizadas, la situación pareció calmarse. Así que fui aflojando mis presas, ese par de energúmenas empezó a revolverse y al poco la situación era igual a la que había antes de mi intervención. ¡Cuánta violencia, señor! ¡Cuánta violencia! Tenía que hacer algo. No podía dejar que las dos clarisas se mataran, de modo que decidí cortar por lo sano. Con amor, con mucho amor, no falto de contundencia, agarré un palo que había tirado en el suelo y repartí sendos golpes certeros en la cabeza de las luchadoras que las dejaron cao. Pude dar media vuelta y alejarme de allí sin más, y eso es lo que empecé a hacer. Pero mi conciencia pacifista no estaba por la labor de dejarme ir tranquilo, abandonando a dos monjas noqueadas en un descampado. Aquellas almas en pena podían sufrir toda suerte de atropellos, sobre todo Sor Mecane, la más joven, así que di media vuelta. Pensé reanimarlas, pero de inmediato desistí. No, por nada del mundo quería que cuando recobraran la conciencia volvieran a la reyerta de antes. Así que me fui hasta la tienda del ramo más cercana y regresé al lugar del combate con cuerda y cinta de embalaje. Allí estaba, de la misma guisa en que las dejé, de modo que no tuve ningún problema a la hora de atarlas por separado y amordazarlas. Entonces sí, les di unos leves cachetes en la cara y recobraron el oremus. Con la ayuda de mi brazo protector, las introduje en el coche dispuesto a llevarlas hasta el cuartel de la policía más cercano. O al obispado, daba igual, el caso era deshacerme de ellas. Eso iba pensando, mientras ambas pugnaban por desatarse en los asientos traseros, cuando me asaltó una duda. Si las entregaba, jamás me enteraría de los motivos que llevaron a ambas clarisas a emprenderla a golpes en un descampado de una ciudad de provincias. Además, nadie me aseguraba que no me fueran a acusar de secuestro. Sin pensarlo dos veces, cambié el rumbo y me vine hasta el cabaret Voltaire. Si me han de tachar de secuestrador, que sea por una buena causa. Y aquí están, fuertemente custodiadas por la redacción, amordazadas frente al micrófono y atadas a la silla desde la que les contarán su caso. Talante, cabareteros, ante todo talante y buenos modos. Esos son nuestros principios. Y ambas clarisas capuchinas, quieran o no, van a ser partícipes de ellos. Para evitar interrupciones y reproches cruzados, hemos dispuesto turnos de palabra en los que la clarisa que no hable estará amordazada. Señoras, señores, el cabaret Voltaire pone a su disposición su fondo de armario eclesiástico en el que no faltan casullas, estolas y mitras. Ocupen sus asientos y gocen. Gocen hasta el éxtasis místico con la función de esta noche que se llama A Hostia Limpia o Diálogos de Clarisas. misericordia. Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios. Y al mismo tiempo, en sus escuelas, preparar los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Eso. Me dices, Voltaire, que hable con libertad. Pues claro que sí. Claro que voy a contar cómo ocurrieron los hechos, siempre y cuando la arpía con hábitos de Vittorio y Luchino que tengo delante permanezca amarrada a su silla. Aprieta. Aprieta los nudos, no se suelte. Por lo que más quieras, Voltaire, pega bien la cinta adhesiva que tiene que sellar esos labios inyectados en codicia y soberbia. Ya me ves, soy vieja, pero todavía conservo la energía que años atrás movió montañas. La frase puede parecer pretenciosa. Esa deslenguada que tengo enfrente diría, si pudiera, que hay mucha soberbia encerrada en esta afirmación, pero no es así. Es la pura verdad. Y la verdad es una moneda con una sola cara. Levanté la orden de Casbas cuando no era más que una ruina, y no pienses, Voltaire, que la empresa fue sencilla. Ni lo sueñes. Cuando llegué, de eso hace más de 30 años, el obispado de Barbastro vivía de espaldas al monasterio dedicado a Santa María. ¿Qué importaban 7 monjas clarisas perdidas entre unas ruinas cistercienses que pronto serían su cementerio? La comunidad se moría lentamente abandonada a su suerte. Y entonces llegué yo, recién tomados los hábitos, toda llena de voluntad y determinación, dispuesta a levantar tanta piedra caída. Lo primero que había que hacer era resistir. ¡Qué remedio! Si entre las limosnas y lo que aportaba el obispado apenas daba para lo más elemental. Éramos pobres, no lo dudes, Voltaire, pero había que ser ciego para no ver que entre tanta ruina había oculto un futuro. Una a una fui convenciendo a las demás hermanas. Teníamos que poner en marcha el huerto y el gallinero. Con ambos asegurábamos la manutención, de modo que el poco dinero que hasta la fecha se empleaba en esos menesteres podía servir para poner en marcha una pequeña industria especializada en las exquisiteces que saldrían de nuestra cocina. El refectorio iba a dejar de ser ese lugar insulso en que siempre se tomaban sopas aguadas y queso en lonchas. Había que resistir, pasar como fuera el primer invierno. No puedes imaginar el frío que tiritamos hasta diciembre. Era horrible. Había que conseguir leña. Movidas por la misma voluntad que siglos atrás llevó a Teresa de Jesús a fundar un sinfín de comunidades en enero, podamos las encinas. Ninguna había empuñado un hacha o una motosierra, pero la determinación y el frío eran grandes, así que no nos quedó otra que aprender. Y aprendimos. Vaya si aprendimos.

Algunas de las cosas que ha dicho Sorinés son matizables, pero en general no tengo nada que objetar. No le niego el tesón, pero, francamente, Voltaire, la beatificación de don Luis Lacambra le vino grande. Se le escapó de las manos. Porque una cosa es la comercialización directa de los productos de la huerta, los melindres, el licor y toda exquisitez que se pueda imaginar, y otra muy diferente vender una imagen. Sorinés tuvo muy claro que el Beato traería feligreses a la misa del domingo. Y es cierto que muchos de ellos salieron del monasterio con una cesta llena de nuestros productos. Pensaba, con su mentalidad aldeana, que la cosa se iba a quedar así. El obispado mirando para otra parte y ella con un Beato sin homologar, pero que en la práctica le aseguraba unas ventas de conservas y estampitas que a ella le bastaban. Pero tarde o temprano el obispado tenía que tomar cartas en el asunto. Un Beato no se improvisa como improvisó esa mula que me mira con ojos inyectados en sangre. Y aún siendo buena para la inventiva, como lo es, no contempló todas las posibilidades. Eso lo tiene que aceptar. Su plan estaba encaminado al fracaso. A su fracaso. Quería vender una imagen, insensata. ¿Qué sabía ella de vender imagen? Ahí está el quid de la cuestión. Un buñuelo o un licor de cerezas son bienes tangibles. El licor vale más o menos dependiendo de la calidad del poder económico del que se lo va a tomar. Y también de la demanda. Son bienes de consumo. Vender una imagen es una empresa muy diferente. El Beato muerto en 1937 es un recuerdo. Y del recuerdo hay que fabricar una historia que se sustenta en imágenes. El producto es una imagen y el único comprador está en Roma. Convendrás conmigo, Voltaire, que para vender ambos productos, conserva y Beato, hay que emplear diferentes estrategias. Pero esto nunca le entró en la mollera a la descerebrada que tengo sentada delante. Me nombraron supervisora. Es lo normal cuando hay una canonización. Y lo normal es que Sorinés, liberada de los pesados trámites que acarrea la beatificación de un desconocido, me hubiera recibido con los brazos abiertos. Pero desde el principio, todo fueron trabas. Tan joven, masculló con cierta sorna el día que presenté. No tenía muy buenas relaciones con la diócesis de Barbastro, nunca las tuvo. Pero de ahí a suponer que el mismo obispo me nombró para arrebatarle su juguete, había un mundo. ¡Válgame Dios! ¿Qué culpa tenía yo, pobre de mí, si en el siglo había hecho 3 másters en dirección de empresa? A veces Dios escribe recto con los renglones torcidos. Su palabra, su obra, requieren de un marketing. ¿Qué es la Biblia, sino el mejor bestseller con el que expandir su palabra sobre el orbe? ¿Acaso no son la salvación y la inmortalidad los mejores productos que se pueden adquirir? Dios inventó las finanzas para que sus hijos vendieran, compraran y prosperaran. Y si Dios no ve con malos ojos los estudios del mercado, ¿por qué no usarlos? Ella dirá que Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Es cierto. Pero lo hizo porque cada cual debe ocupar el espacio que le corresponde. Ellos en su casa y Dios en la de todos. Pablo de Tarso vendía y compraba camellos. ¿No hacía publicidad de su producto en las ferias a las que iba? Naturalmente. Pero ahora las cosas ya no funcionan así. Hoy no se compran camellos. Hoy se compra dinero, imagen, recuerdos, mercancías intangibles que a la postre mueven otros negocios. Me odia, lo sé. Me odia porque represento todo lo que Dios no quiso darle. ¿Qué culpa tengo yo si el siglo me dio bienes? ¿Debería sentir vergüenza por ser lo que podría llamarse bella? ¿O acaso le duele mi juventud? ¿O no soy nada más que otra batalla en la guerra que mantiene contra las diócesis? Dile, Voltaire, dile que lo cuente. Faire une bonne dame patronesse, il faut avoir l'œil vigilant. car comme le prouvent les événements, 89 tue la noblesse. Car comme le prouvent les événements, 89 tue la noblesse. Et un point à l'envers, et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Pour faire une bonne dame patronesse, il faut organiser ses largesses. Car comme disait le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Car comme disait le duc d'Elbeuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf. Et un point à l'envers et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Pour faire une bonne dame patronesse, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas se laisser se voler ses pauvresses, c'est qu'on serait sans situation. À ne pas se laisser se voler ses pauvresses, c'est qu'on serait sans situation. Et un point à l'envers et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Pour faire une bonne dame patronesse, il faut être bonne, mais sans faiblesse. Ainsi j'ai dû rayer de ma liste une pauvresse qui fréquentait un socialiste. Ainsi j'ai dû rayer de ma liste une pauvresse qui fréquentait un socialiste. Et un point à l'envers et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Pour faire une bonne dame patronesse, mesdames, tricotez tout en couleur cacadois, ce qui permet le dimanche à la grand-messe de reconnaître ses pauvres assois. Ce qui permet le dimanche à la grand-messe de reconnaître ses pauvres assois. Et un point à l'envers et un point à l'endroit, un point pour Saint-Joseph, un point pour Saint-Thomas. Se sabía protegida por el obispo y llegó pisando fuerte con su máster de dirección de empresas bajo el brazo. En un santiamén organizó reuniones individuales con las demás monjas y al poco todas recelaban de todas. Preguntaba cosas sobre la vida del beato. No comprendió la estúpida, que era un juego, un pequeño embuste que había hecho posible el arreglo de la cúpula del templo. A ella, ¿qué le iba a importar una cúpula cisterciense que amenazaba con desplomarse? A ella, ¿qué le va a importar? No tardó mucho en darse cuenta de que el beato era un cuento chino. A partir de ese momento, nos ha tenido en sus manos. La cizaña era joven y atrevida. Todavía hoy lo es, y hasta puede que el demonio la encuentre hermosa cuando se la lleve con él. Nos reunió una tarde, la que más y la que menos empezaba a asumir el desastre, y sin embargo el pecado cometido no era más que una pequeña travesura, un pequeño embuste que nos había proporcionado el empujoncito necesario para que nuestros productos se comercializaran fuera de la comarca. Se presentó con una enorme sonrisa y un ordenador portátil encendido, proyectando sus datos y sus esquemas sobre la pared. Seguiríamos adelante con el proceso de beatificación. Nos perdonaba el embuste, solo que a partir de ese momento las decisiones las iba a tomar ella, a su manera. Hablando en plata, había tomado posesión de mis dominios. Y sí, digo mis dominios porque eran míos, porque cuando llegué allí no había nada, solo había destrucción y olvido. Y fui yo la que desterró el frío y las privaciones dejándome la vida, mientras ella estudiaba económicas en la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, el beato en sentido estricto no fue un invento. Puede que la emoción de los fieles engrandeciera su imagen según pasaban los años, y puede que yo aprovechara el tirón publicitario para asentar en el mercado los productos que salían de nuestra cocina. Teníamos una marca y teníamos unas ventas razonables. ¿Para qué más? No era necesario inflar la biografía del Beato con historias inventadas. Ella sí que le echó literatura cuando tomó las riendas de todo. Sus informes y cuentas sí que estaban llenos de mentiras. Estaba loca. Ninguna de las hermanas se atrevió a decirle nunca nada, temerosas de que la bruja pusiera al corriente al obispo de nuestro pequeño embuste. Solo yo me opuse, y ella, ante cualquier observación, siempre replicaba con ese aire de arrogancia repugnante que la caracteriza. ¿Qué sabes, Orinés, de publicidad? Nada, pues a no preocuparse, deje, que de eso ya me encargo yo. Usted a su contabilidad, que de los asuntos relacionados con la imagen de la empresa ya me encargo yo. Se sentía poderosa. Pero quería más. Éramos 30 y apenas dábamos abasto para atender las demandas. Había que ampliar la plantilla, de eso no había duda. De las 7 que empezamos ya solo quedábamos 2. El resto eran nuevas hermanas que se habían ido incorporando. Ella quería hacer las cosas a su manera. Quería que nos diéramos de alta como sociedad limitada y que contratáramos a externas. ¡Qué generosidad la suya! Dada mi avanzada edad, me tenía reservado el puesto de contable. Las clarisas seríamos las encargadas de la nueva factoría. En la casa todo tenía que funcionar con precisión alemana. ¡Válgame el cielo! ¡Qué estupidez! Ella no pensaba quedarse en la beatificación. Si el Beato había muerto a manos de las hordas anarquistas en 1937, entonces había sido un mártir, y los mártires se saltaban el proceso de beatificación, nos dijo. Sería santo, San Antonio de Casbas, y el santo nos iba a crear una nueva imagen que vendería, según sus cálculos, multiplicando por 10 las cuentas. Publicidad, calidad, puntualidad en las entregas. Quería más, un departamento de marketing y uno de estudios de mercado. Innovar, crear necesidades, hacer plantillas flexibles que jamás podían ser hechas con unas monjas que tenían contratos con Dios de por vida. Las hermanas iban a ser socias antes que clarisas capuchinas. Así entró el demonio en Casbas, armado con PowerPoint y hoja de Excel, dispuesto a destruir todo el trabajo de la comunidad durante 30 años, que se dice pronto. El demonio. El Lambreto fue antiimperio romano. Milagro del Lambreto fue antiimperio romano. Andó unas cuantas leguas con la cabeza en la mano. Andó unas cuantas leguas con la cabeza en la mano. Salió Lambreto de casa para ir a su ocupación. Salió Lamberto de casa para ir a su ocupación. Y a mitad del recorrido le detuvo un centurión. Y a mitad del recorrido le detuvo un centurión. ¿A dónde va el saldubiense por esta tierra cercada? ¿A dónde va el saldubiense por esta tierra cercada? Voy a entrecavar tomates, a sembrar trigo y cebada. Voy a entrecavar tomates, a sembrar trigo y cebada. Y siembre trigo y cebada, ni entrecabe los tomates. Y siembre trigo y cebada, ni entrecabe los tomates. Estos son cotos cerrados de las tropas imperiales. Estos son cotos cerrados de las tropas imperiales. Si las tropas imperiales han acotado mi olla, si las tropas imperiales han acotado mi olla, vuelven a hacer lo mismito que hacen en Chile o Camboya, vuelven a hacer lo mismito que hacen en Chile o Camboya. El centurión indignado con este marxi cristiano. centurión indignado con este marxi cristiano, le dio un tajo en la cabeza y se la puso en la mano. Le dio un tajo en la cabeza y se la puso en la mano. Lamberto por propio pie se enterró con Santa Engracia. Lamberto por propio pie se enterró con Santa Engracia. Los dos habían caído por querer la democracia. Los dos habían caído por querer la democracia. Milagro de Lamberto fue antiimperio romano. Milagro de Lamberto fue antiimperio romano. Andó unas cuantas leguas con la cabeza en la mano. Andó unas cuantas leguas con la cabeza en la mano. ¿La has oído, Voltaire? ¡Se ha vuelto loca! Siempre lo ha estado. Digámoslo alto y claro, los nuevos tiempos le venían grandes. No le niego méritos en el pasado. Fíjate si hablo desde la neutralidad. Le echó mucho valor. Pero de ahí a elevarla a la categoría de Teresa de Jesús, hay un trecho. Esta iluminada, que empezó a comercializar los productos de la huerta y sus derivados, podía haber parado ahí, en la huerta. Pero se inventó el beato y amplió el negocio. Licores, escapularios, misales, estampas, reliquias. ¿Qué culpa tengo si se le fue de las manos? Debería estar agradecida. Yo podía haber ido con el cuento al obispado, y entonces, ¿qué habría sido de ella? Tuvimos que darnos de alta en el registro de sociedades. Así son las cosas en el siglo. ¿Lo tomas o lo dejas? No había dónde elegir. Si queríamos seguir vendiendo, no había otra. Y lo hicimos, claro que sí. Y de paso estuvimos dentro de la ley. ¿Por qué no dices eso, maldita iluminada, que la comunidad estuvo sin pagar un duro hacienda hasta que yo le di de alta? Y sí, el volumen de ventas subió. Estaba claro que había que emplear otras estrategias. Fue necesario quitarle la responsabilidad de las cuentas. Quisiera o no, se hacían con hoja de cálculo. ¿Acaso es tanto pedir que hiciera un curso de informática? No quiso, y nadie la pudo obligar. ¿Pero a qué tanto revuelo por tener que dejar el cargo? Ninguna puso objeción. Nadie le dijo nada en contra. Así que se compró un ordenador para cada hermana. Las cuentas seguirían siendo de dominio público, pero a partir de entonces en hojas Excel. ¿A qué viene esa sinrazón si hasta su santidad tiene cuenta en Twitter? Si pudiera, negaría hasta que inventó ella al beato. Lo inventó y no puede negarlo, pero tuvo la mala pata de atribuirle prodigios que nunca ocurrieron. Fue ella la que se sacó de la manga el martirio durante la guerra. La muy necia no sabía que los mártires de la cruzada van al cielo por la vía directa, sin tener que pasar antes por la sala de espera de la beatificación. Ella se inventó el beato, pero no midió el alcance de su mentira, de modo que no pudo imaginar que quien muere abrazado a la cruz de Cristo, abatido por la metralla de Durruti, ha de terminar en los altares. Lo quiera esa mula o no lo quiera. Un santo da mucha, muchísima publicidad. Y claro, era necesaria una inyección de capital. El negocio entraba en otra dimensión. Había que invertir, pero ahora en serio. Porque todo el mundo, menos ella, sabe que las santificaciones no se mueven solas. Tuvimos que decidir entre pedir un crédito, como quería yo, o meter el dinero que teníamos ahorrado en participaciones preferentes, como quería la pueblerina que tengo delante. En Roma hay despachos en los que se investiga la veracidad de los informes que se le presentan, se cotejan datos, se hacen preguntas que, a veces, tienen una difícil respuesta. Pero el tribunal puede ser magnánimo y si las relaciones son buenas, se hallan al camino. En definitiva, que se pone en marcha un proceso que es necesario presupuestar. El obispado me dejaba hacer. ¿Para qué parar? Era necesaria una inyección de capital, de modo que pedimos un crédito. No nos pusieron ninguna pega. El convento y la propia empresa avalaron la operación. Si todo iba bien, se doblaría o triplicaría en ganancias lo invertido. Solo había que vender la imagen del santo en Roma y todas sabíamos que eso era cuestión de tiempo y dinero. Thank you. nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan. En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. El gran Santo Padre que vive en Roma, quiere estar degollando a su paloma. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Que dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Por esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Que vive el Santo Padre, que vive en Roma, que están degollando a su paloma. Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma. Después del informe quedó claro que el beato fue una invención de alguien. Conste que antes de que yo llegara a la ruina del convento, la gente ya hablaba de él. Puede que sin tino, como la Comisión de Investigación Vaticana demostró. Pero se hablaba, y yo lo único que hice fue recopilar toda la información que corría de boca en boca. La publiqué en una edición austera, de apenas 300 ejemplares. Yo no tengo la culpa de que esos 300 libritos se leyeran y luego se prestaran hasta que se puso en marcha una rueda que no paró hasta llenar la misa del domingo. Fuimos premiadas por la Mancomunidad con el título de Emprendedoras del Año en 5 ocasiones. Todo fue bien hasta que esa enviada de Belcebú corrió de celda en celda con el cuento de los beneficios multiplicados. Es ladina, no lo duden. Con su labia las hermanas cayeron en sus redes. Si las cosas se hubieran quedado como estaban, seríamos ahora una comunidad de 40 clarisas capuchinas, contando las 10 incorporaciones que habríamos tenido de seguir con el mismo ritmo. 40 hermanas con calefacción individual en cada celda y las necesidades cubiertas, apartadas del mundo, rezando a Dios en sus horas de trabajo y oración. Pero no, había que pedir un crédito millonario para crear marca. Conservas el Beato de Casbas, poco menos que tenía que cotizar en bolsa, y le importó un comino tener que hipotecar el convento y la propia empresa. A ella ni le iba ni le venía. Ella nada sabe de rigores ni de sufrimientos. Ella es una monja cibernética con el ordenador portátil todo el día a cuestas. Tiene al demonio encerrado en sus tripas. Conexión a internet con banda ancha para el convento. Madre del amor hermoso. Y el maligno esparció su cizaña a través del wifi con el que las clarisas se conectaban desde sus celdas, corrompiendo con su presencia todo lo que tocaban sus ondas. Wifi, Voltaire, ¿te das cuenta? Las hermanas navegaban cómodamente instaladas bajo las sábanas en unos mares en los que podían encontrar, con un solo clic de ratón, todo aquello de lo que debemos estar alejadas. La hora nona era la convenida. Entraban, lagartas, en la página del Wall Street Journal y aprendían las estrategias de Lucifer. Luego, Dios sabe lo que pasaba en aquellos aposentos. De los periódicos de economía pasaban a los chats y después mantenían largas charlas en videoconferencia, vete a saber con quién. Eso no lo puede negar la arpía que tengo enfrente. pues el informe posterior a nuestra quiebra que hizo el obispado así lo indicó. La comunidad se deshizo el día que las hermanas se creyeron sus cuentos de la lechera. Fue ella la que la dinamitó, y con ella todo el trabajo de mi vida. ¿Entiendes mis motivos, Voltaire? ¿Los entiendes? Ella lo ha destruido todo. Ha tirado por el suelo todo lo que tanto trabajo me costó levantar. ¡Es que la odio! Sé que es pecado, pero no puedo evitarlo, Voltaire. No puedo hablar, lo siento. Es que no puedo. No puedo. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie, par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie, mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue, Marie, par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue, Marie, par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue, Marie. En efecto, con el revuelo de la posible canonización, las ventas del Beato se multiplicaron por 10. La estrategia funcionaba a la perfección. Nadie podía imaginar que el vuelo de una mariposa en Wall Street podía provocar un huracán en el monasterio de Casbas. Ni nosotras ni el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué vienen ahora esas advertencias de Profeta? Ella quería meter todo el dinero en participaciones preferentes, la muy espabilada. Cierto que en ese caso solo se habrían perdido beneficios y el monasterio no habría tenido que ser hipotecado, pero tarde o temprano se habría sabido toda la verdad sobre el Beato. Después de ser informada por la Comisión Vaticana que llevó el proceso de canonización, la diócesis tomó cartas en el asunto. El enviado del obispo encontró, además de ordenadores portátiles en las celdas de las hermanas, una historia rocambolesca que se inventó. O si no se la inventó, a la que dio crédito en ese librito que ella misma se autoeditó. Como se dice en el informe de la Oficina Oficial del Vaticano, don Luis Lacambra, el presunto beato, no murió por el fuego miliciano como ella siempre dio a entender, sino por la mano de un vecino al que había prestado dinero. En concreto, por los continuados golpes recibidos en la cabeza con una media de lana llena de arena. El vecino, ante la inminente entrada de los indios que amenazaban Casbas, dio por zanjada la deuda que tenía con el beato. Este le dijo que verdes las han segado, que con milicianos o sin ellos había contraído con él un débito de 2000 reales y le exigía el pago antes de que los rojos entraran en el pueblo. El vecino entendió que la mejor forma de saldar la deuda era esperar al prestamista de amanecida, cuando se dirigía a recibir misa al monasterio, y aplastarle el cráneo con una media de mujer llena de tierra. Así fue. Nada de abrazar un crucifijo mientras Jorge Orwell le vaciaba el cargador de su naranjero en el corazón. Nada de nada. El prestamista era poco dado a las limosnas, más bien tenía fama de tacaño. Y siendo cierto que iba a misa todos los días, también es verdad que gozaba de una vida bastante disipada. En definitiva, que no le adornaban las virtudes que deben presidir la vida de un beato. Y no digamos un santo. Concluía el informe diciendo que don Luis Lacambra no fue piadoso cristiano, más bien avaro prestamista, que hizo arte de la usura y dos hijos, uno en tierras de Soria y en el maestrazgo turolense el otro. Frutos ambos de sendas relaciones que mantuvo con dos modistillas entre 1926 y 1930. La banca quebró, el beato quebró, pero así todo, hay todavía alguna oportunidad de salvación que la mula que tengo sentada delante no quiere ver. Una cadena de televisión nos pretende comprar los derechos para hacer una serie. Eso es publicidad y dinero, mucho dinero. El suficiente para hacer anular la orden de embargo que pesa sobre el monasterio. Ella es pura, la mentirosa es pura, y no quiere enfangar más el nombre de las clarisas capuchinas. Ahora sí, está claro, le da igual el monasterio cisterciense y sus muchos siglos de historia. Es dinero manchado, no paraba de repetir en la última reunión. ¿Y qué si está manchado? ¿Acaso no está manchado todo el dinero? Pero necesitábamos la firma y ella se negó. Era una posibilidad, la única que teníamos para detener la orden de embargo, que si Dios nos remedia se llevará a efecto dentro de 15 días. Y ahora, dime, Voltaire, dime quién quiere salvar el monasterio y quién lo deja morir en manos de Bankia. Y aquí se ha terminado el debate. Un aplauso para las dos hermanas que por su propio bien siguen amordazadas. Hasta la fecha, los invitados del Cabaret Voltaire, después de su intervención, se iban, se quedaban a cenar con nosotros, a ver alguna peli, y en varias ocasiones han estado por aquí unos cuantos días. Pero este caso es especial. No pueden quedarse. El cabaret necesita una dosis de armonía y de templanza que este par de boxeadoras no garantiza. Dejarlas en la calle es sinónimo de duelo a garrotazos, que tampoco es plan. Así que hemos tomado una decisión Salomón. Llevaremos una a Girona y la otra a Huelva. Así, de paso, podremos comprar unas sandalias de cuero que hacen chulas en Pals y un jamón que también hacen chulo en Valverde del Camino. Mientras las clarisas se despellejaban, me han venido a la memoria unas imágenes que vi en un informativo en las que unos monjes budistas, coreanos para más señas, la emprendían unos contra otros a hostia limpia también, disputándose la propiedad de un monasterio. Agarrotazos, pa' flipar. Lo dicho, en todas partes cuecen habas. Hay que andar con cuidado con los fanáticos, sobre todo cuando hay pasta por medio. Son peligrosos, y si no, que se lo pregunten a la abnegada audiencia que sufre los rigores de un mal gobierno aquejado de ambos condicionantes. Fanatismo y pasta. Cuidado con él. Con quien no hay que tener cuidado es con la pléyade de músicos que nos han amenizado el programa, que son las siguientes estrellas: La Polla Records, poco amigos de los cuentitos virginales y las falsas misericordias. John Lennon, que no creía en Dios ni en la Biblia, solo en él y en Yoko Ono. Bueno, nadie es perfecto. Joaquín Sabina, librándose de muchos marrones gracias a un bendito ataque de tos. Jacques Brel, siempre dispuesto a apuntarse a cualquier cosa en la que se ponga pingando a curas y monjas. Quilapayún, voceros de la incuria e hipocresía de ese estado salvaje llamado Vaticano. José Antonio Labordeta, cachondeándose con sorna baturra de los milagros divinos. Georges Brassens, apóstol laico de la crítica a los avemarías y oraciones propias de turbas evangelizantes. Los Ren, que nos cuentan cómo perdieron su religión, y quién no que tenga dos dedos de frente. Y como música de fondo, Hildegardan von Bingen, la Leonarda da Vinci de la Edad Media, escritora, teóloga, compositora de una música muy avanzada para su época y una genia en definitiva. Suya es la primera farmacopea que cita el cáñamo como hierba curativa. Es justo decir que Hildegarda probaba todos sus remedios antes de incorporarlos al libro. Una genia. Lástima que también fuera una cabrona y encabezara la cruzada contra los cátaros alemanes. La paz sea con vosotros, cabareteros y cabareteras que habéis asistido a la función de hoy. La paz sea con vosotros. Un beso y buenas noches. Amén. Try.